un cortijo particular, aquí están todos colocados. Bueno, pues política ninguna, desde aquí la oposición somos un cero a la izquierda, como son mayoría ellos, pues somos un cero a la izquierda, ya se sube el sueldo, ya lo intentó la anterior legislatura cuando dos concejales de Izquierda Unida me iban en su candidatura, y como no se la aprobaron, que no era mayoría, es decir, no le aprobaban la subida de sueldo, pues se la aprobaba en esta. Entonces, ¿esa subida de sueldo cuándo se produjo, más o menos? Pues en el primer pleno que tuvimos, en el primer pleno que celebramos después de la toma de posesión, se subió pues el sueldo. Ah, pues no está mal, ¿no? Primer pleno y subirse el sueldo. Sí, sí, primer subida de sueldo y retirada de lo que los gastos que iban a ser abonados a los concejales por asistencia a pleno. Es decir, que en las anteriores legislaturas se pagaban pues una cantidad X a los concejales, se asistía a pleno y aquí ya pues se ha recortado porque no hay dinero. Oye, la subida de esa subida de sueldo, ¿cuánto era aproximadamente? No sé si recuerda el tanto por ciento. Sí, sí, sí, bueno, como para no acordarse. Un 66,25% más. Sí, pues la cantidad. Sí. Sí, 1.425 euros y dos pagas extraordinarias.